Sí, así es. Bueno, la verdad es que conformes con la reunión que hubo ayer a la tarde, porque en definitiva, si bien fue una reunión informal en la que participaron las autoridades del Comité Nacional y algunos dirigentes de cada una de las provincias de todo el país, bueno, fue una reunión en la que básicamente se acordó seguir fortaleciendo UNEN, dejar de lado acuerdos con otras fuerzas que actualmente no componen UNEN y con las que no tenemos una identidad cultural, un diagnóstico similar de lo que está sucediendo en el país y propuestas similares para solucionar estos problemas. Y bueno, también se acordó llamar rápidamente a la Convención Nacional para que fije esta postura así formalmente, que creo que es lo que necesitamos para darle previsibilidad a esta situación y bueno, y realmente trabajar y fortalecer UNEN, que es lo que debemos hacer todos. Se dejó, por lo menos que lo que aparecía en algunos medios, sale abierta la posibilidad allí de que los candidatos provinciales pudieran establecer algún tipo de contactos o alianzas estratégicas con otras fuerzas. Sí, claro, esto es así, porque en las provincias, en muchas provincias, algunos de los candidatos presidenciales no tienen fuerzas importantes. Y sí, la Unión Cívica Radical es la única opción al justicialismo y a situaciones prácticamente feudales que se dan en algunas provincias. Bueno, en esos casos, lo que está diciendo el partido a nivel nacional, y que creo que es compartido por los socios de UNEN, que ese candidato a gobernador radical sume todos los apoyos que sean necesarios y sume en su acuerdo provincial a todas las fuerzas que quieran sumarse, sobre todo cuando las elecciones en algunas de esas provincias son separadas a la elección nacional. Eso es lo que se ha acordado, eso está acordado incluso dentro de UNEN, y me parece que tenemos que seguir ese camino y abonar ese camino, porque es importante también en el interior del país dar la batalla, ¿no? Por allí, no sé si habrá sido direccionado o no, apareció algún título de Ricardo Alfonsín diciendo que, bueno, hablar de este tipo de acuerdos con el PRO como que no había favorecido demasiado la fortaleza de UNEN. No, por supuesto, todo esta situación que se ha dado, que inició Lilita Carrió de alguna manera y que se desencadenó cuando el presidente de nuestro partido dijo que a él le gustaría competir contra Mauricio Macri en una PASO, ha sido negativo, creo, para nosotros, para el Frente UNEN, para el radicalismo. Creo que esta reunión de ayer le da cierta certidumbre a este proceso y creo que tenemos que seguir en este camino que hemos emprendido y dejar estas cuestiones que no nos sirven para sumar y para crecer, sino que generan desconfianza y desorientación. Había aparecido una nota publicada en Infocielo donde, bueno, planteaba como que te habías enojado un poco con Sanz poniéndole el freno, que no eran decisiones que tomaba él, sino la convención. Bueno, lógicamente, no, más que, bueno, enojar, digo... creo que cuando uno tiene conduce, digamos, el partido, y sobre todo a nivel nacional, tiene que tener mucha responsabilidad en lo que dice, porque lo que dice a veces puede estar involucrando a todo el partido. Bueno, creo que hay que marcar eso claramente. No es lo que ha dicho la Convención Nacional, ni creo que va a ser lo que va a decir la Convención Nacional cuando se reúna. Así que, bueno, en ese sentido, lo que quien define, digamos, ese marco de acuerdo es la Convención Nacional y no el presidente del partido. Se apuesta entonces fundamentalmente al fortalecimiento de UNEN. Exactamente, creo que ese es el camino y, bueno, creo que en ese camino estamos y en el que debimos seguir. Otra de las cuestiones tiene que ver, y que es en esto más atañe a tu función como legislador, se aprobó días pasados el presupuesto provincial. ¿Cuál es la opinión que merece a vos y a tu bloque respecto del presupuesto que envió el gobernador Scioli, que finalmente fue aprobado? Mira, la verdad es que el presupuesto es una herramienta, digamos, del gobierno, digamos, ¿no? Nuestra idea, digamos, siempre ha sido tradicionalmente de que es una herramienta que no hay que quitarle al gobierno. De todas formas, nosotros tenemos muchas disidencias, digamos, con el presupuesto que ha presentado el gobierno provincial en todos estos últimos años, porque es un presupuesto que, desgraciadamente, no pone todo el peso que hay que poner en la infraestructura que necesita la provincia de Buenos Aires, ya sea en todo lo que sea hospitales, escuelas, infraestructura vial. Bueno, todas estas cuestiones, cuando uno ve después cómo se ejecuta el presupuesto, ve que en infraestructura en la provincia de Buenos Aires invierte muy poco, menos del 5%. Y esto realmente es, en definitiva, poner a la provincia en una deuda hacia el futuro muy seria. Bueno, una deuda que ya estamos, de hecho, pagando los bonaerenses cuando tenemos que recorrer las rutas provinciales y vemos en el estado en el que están, digamos, ¿no? O incluso los alumnos en las escuelas cuando sufren pérdida de días de clase por paro y por todo ese tipo de problemas, ¿no? Bueno, realmente el presupuesto de este año repite este esquema en el que hay mucho dibujo, muchas obras que se ponen, pero que nosotros vemos que año tras año después no se ejecutan. Esta es la principal dificultad que tiene este presupuesto. Nosotros, obviamente, que no vamos a entrar en el juego de no darle presupuesto al gobierno provincial para que se victimice y diga que no se pudieron hacer las cosas por esta situación, al contrario, pero marcamos sí estas diferencias claras que tenemos con el gobierno provincial, que cada día muestra más ineptitud y falta de gestión para llevar adelante políticas públicas que resuelvan los problemas de los bonaerenses. ¿Dónde está el problema? ¿Hay una mala distribución del presupuesto o en realidad falta presupuesto? No, hay dos problemas. Hay, por un lado, una falta de recursos de la provincia de Buenos Aires, producto de una concentración de los recursos a nivel nacional. Esto está claro, lo sufren todas las provincias, pero sobre todo la que más lo sufre es la provincia de Buenos Aires, que sufre un recorte muy importante de recursos que terminan en el gobierno nacional y que tendrían que estar en la provincia porque son de la provincia. Esto por un lado. Pero además hay evidentemente una mala asignación de los recursos y una mala ejecución de las políticas públicas. Hay falta de gestión, hay ineficiencia en la gestión, y además, bueno, todos vemos que la provincia está llena de carteles naranja, pintamos la autopista Buenos Aires-La Plata de naranja, por todos lados tenemos publicidad de Buenos Aires Activa, y la verdad es que si hay algo que no está este gobierno es con Buenos Aires Activa para nada, es un verdadero desastre. Y entonces se pone la plata en campaña para que el gobernador sea presidente y no en las políticas públicas que van a hacer que la vida de los bonaerenses transcurra un poco mejor. La última que te hago, Ale, salvo que después quieras agregar algo. Fue aprobado un proyecto de tu autoría que había sido aprobado en diputados, te había tenido media sanción de diputados y ahora obtuvo la media sanción de senadores, donde se declara finalmente a Saladillo como la capital provincial del cine con vecinos. Sí, así es. Bueno, hemos tenido la suerte de que ya se sancionó y es ley. Yo lo había anunciado en el cierre del Festival de Cine con Vecinos. Tenía la esperanza de que esto sucediera y por suerte en la última sesión, el jueves pasado, fue aprobado en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, así que Saladillo ya es la capital provincial de Cine con Vecinos. Un hecho más que suma a todo este trabajo que viene realizando Fabio Funke y Julio Midú en esta importante obra cultural que ellos llevan adelante y que pone a Saladillo en un lugar muy importante, te diría, en el mundo. Esta sí es la última. ¿Se viene un año complicado, el 2015? Sí, por supuesto, es un año electoral donde ahí va a haber que elegir presidente, gobernador, intendente. Bueno, va a ser un año difícil, pero bueno, nosotros vamos a estar trabajando para darle una alternativa a la ciudadanía y para que nuestra provincia de Buenos Aires, después de 25 años de gobierno justicialista, pueda tener realmente un gobierno que empiece a solucionar los serios problemas que tiene nuestra provincia. Ale, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a vos, Ignacio, y un saludo a toda tu audiencia. Un abrazo grande. Hablamos así con el diputado provincial Alejandro Armendáriz. Frente UNEN, presupuesto provincial o aprobación del presupuesto provincial, duro allí con el gobernador Scioli, dijo ponen la plata para la campaña presidencial del gobernador y no para lo que la tienen que poner. Y también hablábamos de la declaración de Saladillo como capital provincial del cine con vecinos, que fue aprobado por senadores, finalmente convirtiendo en ley el proyecto presentado en diputados.